No crea en cantos de ballena. Crea en globoterror.com. La verdad en radio se avicha. Tengo que rodar entre colas y semáforos y carros enemigos que se cambian de canal. Hay que ver que de todo el billete que le cobran mis patrones, la parte que a mí me toca no me da ni pa' aguantar. Hay que ver lo que tengo que aguantar, que por andar en dos ruedas me paren los judiciales pa' pedir mi identidad. Tratan como un ladrón, si yo a los bancos tan solo voy a guardar el billete de mi patrón. Mi nota, socio, es trabajar para el fin de semana arrancar con mi jevita a vacilar. Aquí con la vía. Estoy chambeando con la careta. Siboney. Yo ando con la depre, chamo, porque me está ladrando la caja. ¿Y tú? Noche de ronda porque castigué con pal de llanta de queso y un juguete de piñata, chamo. Bueno, yo voy a ver si me meto unos clavos porque qué va. Mira, chamo, ¿y en qué anda la tienda? La propia anda empatada en una de Valdez y de Yapa, tirar físico en la playa. Oye, chamo, cuando yo termine de chambear me voy a galanear por ahí. Oca, no te comas la luciérnaga al mamífero porque la trulla anda mosquita. Claro, de luna, panal. Bueno, nos vemos en el espejo, Lando. ¡Ya duro, bien! ¡Detente! ¡Te dije que te detente! ¡Venga! Regresamos a globoterror.com. La verdad se avicha en radio. Acaban de oír el tema El Motorizado, del grupo Medio Evo. Y bueno, damos lectura a algunos de los mensajes de texto que nos han llegado con las respuestas a la pregunta: ¿por qué en el municipio Chacao ningún candidato de la oposición quiere dejar de ser candidato? Y bueno, tenemos algunas respuestas. La primera dice: les tengo un chisme y es 100% verídico. con la edad que tiene Manuel Rosales, cuando duerme todavía se chupa el dedo gordo de la mano derecha, ¿será cierto? Sí, derecha debe ser, no la izquierda. Sí, exacto. Sí, esto lo envía también Mariana de la Florida. Saludos compatriotas, el superchisme del filósofo es mío. Ajá. Y a ustedes los queremos horrores. Exacto. Siguiente mensaje dice: no me canso de decir que esta ola de violencia e inseguridad es pagada por Globovisión. Lo demuestran con los programas del Matacuras, Echevarría y el Justi. Franklin Hernández. Sí, este otro mensaje lo envía también Franklin Hernández de Katia y dice: yo propongo un referéndum para revocar la concesión a Globovisión en virtud de la instigación al delito que hacen todos los días. Exacto. Exacto, Franklin Hernández. Ahora sí que se fregó el régimen. McCain está hastiado de darle dinero al sátrapa. Y nosotros creyendo que vivíamos del petróleo. Increíble. Lo envía Roberto Juan. Este mensaje también lo envía Franklin Hernández y dice: a confesión de parte, relevo de pruebas. Lo confesado por el poleo demuestra su participación en el golpe e intento de magnicidio de el Globovisión y el del Globovisión. Franklin Hernández. Exacto, Franklin Hernández. Y tenemos la primera llamada de hoy. Rafael Briceño desde Santa Rosalía. Adelante. ¿Cómo están, mis terroríficos? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, chévere. Muy bien. Como ustedes están hablando que el régimen quiere imponer 6 horas de trabajo. Sí. Sí. Quiero darle una perlita de que yo conocí en estos días a un amigo que vino de Estados Unidos. Sí. Aquel hombre hablaba maravillas de Estados Unidos, por supuesto. No, que tú sabes, allá no hay ningún tipo de crisis y tal. La moneda no va a sufrir nada. Pero resulta que entonces dice, no, ya se vive muy bien, maravillosamente bien, claro. Pero dice, mira, yo tenía que trabajar 20 horas. Me dijo así, que cuando llegaban, él era caravanero, de esos que cargan, choferes esos que cargan grandes camiones con carga y cosas de esas, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando los compañeros se detenían a comer, él se quedaba durmiendo para poder recuperar parte del sueño que había perdido, porque tenía que trabajar 20 horas. Entonces yo le dije, así en tono de yo diría que de broma, porque no se mereció tomar, mira, pero tú me dices que allá se vive bien. Sí. Si para trabajar 20 horas hay que vivir bien allá, mire, hermano, yo me quedo aquí con mi régimen. Hasta luego. Sí, oye, muchas gracias, sí. Sí, bueno, 20 horas, 20 más, por 5 serían 100, ¿verdad? Eso es lo que hace ese país grande. Claro. Lo hace grande ese país. Que claro, todo el mundo trabaja y, bueno, y trabaja y trabaja y trabaja y no gana mucho, pero el país es grande. Claro. Eso, muy grande. Muy grande. Sí, seguimos con los comentarios. Ah, no, ¿qué comentarios? Tenemos que dar los teléfonos para que nuestros globoaterrados y globoaterradas nos llamen y participen en el programa. Y bueno, ya saben que nuestros números son el 0212-993-4009 y 992-9932. Bueno, ahora sí seguimos con los comentarios de las noticias. Y bueno, tenemos esta que nos llamó la atención sobre que el Parlamento Europeo pondrá orden en Venezuela. Claro, por cierto, esto alguien ya tiene que poner orden. Por supuesto, ya fue nuestro gran amigo y queridísimo Milos Alcalay y Leopoldo Bolsillito López y se presentaron ya en Europa para exigirle al Parlamento Europeo que nos ponga orden, claro, lógico. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, quiero leer algunos párrafos de nuestro corresponsal Lagunita Express, que nos dice que, bueno, esta loable tarea ha sido solicitada personalmente por el candidato más seguro de la Alcaldía Mayor, que ya lo dijimos, Leopoldo Bolsillito López, y acompañado por el letrado Milos Alcalay, que visitaron la sede de la Unión Europea. Allí exigieron que se amoneste al gobiernito ilegal por las arbitrariedades cometidas en contra de su persona y del defensor de los derechos humanos, José Manuel Vivanco. Por fin alguien saldrá a ponerle un parao al dictador suelo caribeño. Será la Unión Europea, con todo el derecho que le asiste de poner y quitar en Venezuela. Claro, es la madre patria. Claro, sí, seguramente. Después de Estados Unidos, Europa es quien manda. Por supuesto, acá, sí, sí. Por supuesto. Entonces, para terminar, bueno, este país forma parte de la Unión Europea. Uh-huh. por encontrarse ubicada dentro de los límites del viejo continente, contar con el euro como moneda nacional y además porque tiene un gobierno ilegítimo y eso automáticamente da derecho a los legisladores europeos de decidir quién va y quién no va a las elecciones de noviembre. Fíjate. Ah, claro, ahí para está. Que veas. Bueno, así debe ser. Para, por supuesto. Si no somos capaces de ponernos nosotros mismos reparo, que nos pongan reparo claro. Desde Europa y desde Estados Unidos. Tenemos otra llamada. José Heredia, desde La Urbina. Desde La Urbina. Adelante. Sí, sí, los estoy escuchando. Sí, digan. Ajá. A ver, ustedes pueden engañar a todo el mundo, pero a mí no me engañan. Ustedes son unos chavistas. Chavistas, chavistas, chavistas. Ajá, el Emilio eso se la pasa jugando futbolito allá en el 23 de enero. Ajá. Y de Ibarra no digo nada. Porque bueno, pues, ustedes son unos chavistas, chavistas, chavistas. Y no me replique porque yo no hablo con chavistas, adiós. Adiós. Bueno, fíjate. La verdad que, bueno, esta sociedad civil. Este es un patriota, realmente, un patriota, porque, claro, imagínate, si nosotros somos chavistas, entonces, claro, quiere decir que él se ve a sí mismo en el lado correcto. Sí. Entonces, no, excelente. Sí. Bueno, ahorita sigues tú, ajá, Emilia. Bueno, vamos a seguir aquí con otra noticia. Mira, ¿qué te parece esta que el pollo se lanzó de platanazo contra un grupo de niches? Y de platanazo. De platanazo, se lanzó volando. Entonces dijo, se abalanzó contra los presentes y dijo, aquí les voy, cuerda de marginales. ¿Es el pollo o el medio pollo? El pollo. El pollo, ¿no? Salafeo. Ah, claro. Dice, el próximo gobernador de Carabobo, dice la nota, Enrique Salafeo, tuvo la valentía de acudir solo y sin escoltas a una de las manifestaciones ilegales y chabacanas. De esas que a cada rato nos impone Hugo Chávez arbitrariamente en algún barrio del populacho. Fue solo por el temor de la chusma que salió corriendo asustado al ver tal manifestación de heroísmo, que se evitó un hecho que casi pasa a las páginas de la historia como un acto sumamente altruista y noble de este digno ejemplo de la hombría venezolana. Bueno, fíjate, sí. Se lanzó de platanazo para que lo agarraran entre todos ahí, o sea, lo atajaron entre todos. Sí. El equipo reportero intentó obtener más primicias sobre este importante suceso, pero fue la mirada implacable de justicia del próximo mandatario de Carabobo lo que impidió seguir en la labor. Y decidieron huir del lugar, cual cobardes chavistas que son. Bueno, tal? En vez de... No, porque entonces quedó, una valentía y una hombría impresionante. Sí, ¿verdad? Quedó pollo en plátano en vez de pollo en brasa. Tenemos otra llamada que es de José Ovalle desde Los Teques. Adelante. Adelante, José. Ah, buenas noches, Ivana y al amigo, buenas noches. Ajá. Mira, buenas noches. Yo le voy a hacer una corrección. Ajá. El señor Milos Alcalá es diputado. Ah, claro, ¿verdad? Acuérdense, cuando fue a Europa. Siempre que sale, se presenta como diputado, pero yo no sé quién lo eligió, pero él es diputado. Sí, sí. Lo otro que le iba a decir, ustedes saben que la necesidad obliga, ¿no? Los nuevos juegos, aquellos que conociste tú, que llamaban Monopolio, ajá. Va a ser, la nueva versión va a ser el juego Wall Street. Ah, claro, muy buena idea. Exacto, entonces tú agarras y partes de casi cero, ajá. Y entonces quiebras una empresa, quiebras una compañía, quiebras una tienda y vas aumentando sumando tu capital. Claro, claro. O sea, cuando tú sacas, si sacas final, doble, caes sobre Lehman Brothers, sigues jugando y después caes sobre Bancovia, una que es de estas, ¿no? Tú vas jugando en Wall Street, tú vas moviéndote por las calles de Nueva York, ¿no? Exacto. Y entonces compro este edificio, por lo menos puedes comprar la cuarta avenida de una sola vez. Ah. ¿Entiendes? Sí, entonces sí. El gobierno te paga y claro. Tú agarras esos reales y te los coges. Entonces al claro. Final del juego ya tú eres multimillonario. Claro, y millonario en la crisis. Uh-huh. Fíjate que este juego lo aprendió Teodoro Pecón por allá. Claro. Y quebró Viaza, quebró todo lo que tocó, ¿no? Sí. Lo último que quebró, lo quebró en la oposición, como el periódico ese, entonces le tiraron unos realitos para levantarlo, ¿no? Claro. Pero a mí me parece que todas estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta porque yo creo que tiene que venir un nuevo formato en todo. Como va a cambiar políticamente todo, que venga un nuevo formato. Igual que los muñecos. Sí. Vas a tener un muñequito ahí... que si una niñita con una ¿cómo que se llama la muñequita? La Barbie. Ajá. No, ya no, una Barbie. Ahora tiene que buscarte una muñequita de apellido Pen, que hable con Dios. Exacto. Que quiera bombardear pueblos y cosas de esas. Claro. Y el Ken es un ejecutivo multimillonario quebrador de empresas. Claro. Y entonces, bueno, los juegos se adaptan más a la realidad. Sí, hasta luego. Sí. Hasta bueno, luego. Muchas gracias. Sí, qué claro. Creativo, porque, José Ovalle. Sí, sí, no, seguramente que eso ya. Podemos hacer la propuesta para Harvard y toda esa la gente de los Chicago Boys y todo. Exacto. Eso para que hagan sus estudios. No, pero está el bien. Estudio juega Monopolio como nuevo modelo económico. Bueno, ya no será Monopolio, ya será Wall Street. Sí, exacto. De hecho, por ejemplo, ¿te acuerdas que uno pasaba por Go y ganaba, no sé, sí, 200 o no sé cuánto? Tennessee, Kentucky, yo me acuerdo, sí, que pasábamos por todos esos estados y comprábamos casas. El Go será el gobierno de Bush, que cada vez que pasa por ahí te regala 200. Claro. 200 milliarditos de dólares. Sí, una vez que va billones, a cambiar como todo, dicen ellos. Todo lo que es esquema de los juegos y todo eso. En sí, vez de Monopolio, no, será Wall Street, sí, en vez de la Barbie. Tiene que ser un nuevo modelo creativo. Ellos sí están seguros de... Hasta Fukuyama, que dijo que se acababa, que era el fin de la historia y todo eso, parece que lo vieron con una franela del Che. Ah, también, como Enrique Capriles. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver. Porque Enrique lo vieron, fue en Beijing, ¿no fue? Con una frenera del Che, sí, de Mao Zedong y no exacto, sé qué más. Sí, sí, sí. Algo así. Sí. Bueno, mira, tenemos otra noticia aquí con respecto a... bueno, ustedes saben que ha habido una represión policial contra indígenas en Colombia, represión justificada, porque los indígenas se estaban portando mal, entonces la policía tiene que salir a reprimir a la gente, que es eso de que los deje manifestar. Claro. Entonces, bueno, fíjate que el gobierno democrático colombiano sacó del laptop de Raúl Reyes un grabado que demuestra que la FARC, que los indígenas trabajan para la FARC desde el siglo XVI. O sea que... Claro, desde que llegó... Los indígenas son de la FARC. Entonces tienen que tratarlos con... Por supuesto, sí. Como si son 500 militarmente años. Militarmente, sí. Entonces, gracias a este descubrimiento en el laptop, en el portátil de Reyes, se ha podido saber que la guerrilla marxista no fue fundada por Manuel Marulanda en 1964, como se creía hasta ahora, sino que fueron los pueblos primitivos con los que se encontraron los españoles al llegar a liberarnos, según reza el comunicado oficial emitido como respuesta a la Minga, movilización terrorista indígena que hubo la última semana. Los terroristas originarios, porque esos son terroristas originarios, llevan desde el 12 de octubre protestando por diversos motivos, todos injustificados, como señaló el director de la policía, el general Oscar Naranjo, que tú sabes que ese es, bueno, claro, un alma de Dios. Claro. La policía colombiana no tuvo más remedio que disparar contra las turbas antropófagas y reductoras de cabeza. Ay, imagínate. Sí, porque eso son las cosas que hace la FARC desde el siglo XVI. Entonces eliminó a algunos cuantos, mientras que algunos policías se hirieron al golpear a los manifestantes. Por estos injustificados atropellos contra la fuerza pública, el presidente neogranadino Álvaro Uribe exigió a los indígenas que pidieran perdón a la policía por las armas disuasorias que quebraron al ser golpeadas contra las cabezas de mujeres y menores. Claro, son 500 años de terrorismo. Sí, fue un atentado contra el patrimonio de la policía. Sí, no, por lo tanto. Porque cuando los fueron a golpear a los indígenas, entonces se les quebraron las cachas de los fusiles y esas cosas. Bueno, este computador de Raúl Reyes sigue dándonos buenas noticias. Sí. A toda la, digamos, el sector democrático de la población y del mundo. Sí, el computador mágico. Cambiando de tema, quiero comentar esto sobre el conflicto de los eslóganes en Chacao, que, bueno, el gobierno dice, tiene el eslogan de vamos con todo, y la oposición dice vamos con todos. En Chacao, ¿no? En Chacao. Sí, van con todos. Sí. Y, bueno, Reuters, es una noticia de Reuters, y nos dice que el Consejo Nacional Electoral tendrá que decidir si la diferencia de una letra es suficiente como para determinar que los eslóganes son diferentes. El rector del CNE, Vicente Díaz, expresó que una letra sería suficiente para hacer la diferencia, porque el sentido cambia totalmente. Claro, una S ya cambia, claro, totalmente. No es lo mismo vamos con todo que vamos con todos. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y Emilio Graterón y Ramón Muchacho también aseguraron que no se retirarán a menos que tengan una orden directa de la Casa Blanca. Nadie en este país nos podrá obligar a retirarnos y solo aceptaremos como mediador a alguien imparcial, de fuera del país, como por ejemplo George Bush, expresó Leopoldo López, que apoya a Graterón. Y la candidata Liliana Hernández, que campaneaba un whiskycito en la mano y sostenía la botella con la otra, expresó: primero muerta que bañada en sangre. Seguiré con mi candidatura, hic, hasta el final, hic. ¿Qué será eso de hic? Yo creo que eso eran los hipos. Hipo, me dio hipo. Pobrecita, le dio hipo. Sí. Bueno. Por cierto, que ella va, después de una ardua labor diurna, porque está haciendo su campaña electoral, ella se va a refrescar todas las noches en el restaurante Tarsilandia para, tú sabes, tomarse unos whiskycitos correspondientes. Merecidos después de tanta labor, tanto caminar y tanto sudar y tanto ganarse el corazón de los chacaoenses. Entonces tiene que tomarse su break. Y de patear todo el día chacao, buscando votos por todas partes. O sea que está, camina para arriba y camina para abajo. Por supuesto. Entonces tiene que refrescarse un poquito en las noches allá en Tarsilandia. Bueno, otra noticia, descubierta conspiración del Eje del Mal, que es la conspiración que consiste en lanzar un presunto satélite, pero es una estrella de la muerte. No sé si te acuerdas la película de la Guerra de las Galaxias. Sí, la claro. La estrella de la muerte. Entonces, la idea es combatir el sistema que posee Estados Unidos para salvaguardar los cielos de todos los países del mundo. A pocos días de la conspiración más nefasta planeada por el Eje del Mal contra el justo e imparcial gobierno de los Estados Unidos, fue descubierta por el mismo grupo élite de Colombia que planeó la operación Jaque. O sea, que el mismo grupo, que son unos genios ellos. Claro. Los mismos que planearon la operación Jaque son los que están descubriendo que hay una conspiración con un presunto satélite. Entonces, parece que este hecho se va a llevar a cabo el 1 de noviembre. Fíjate tú la coincidencia, claro. 3 días antes de las elecciones de Estados Unidos van a lanzar un satélite. ¿Tú crees eso? ¿Para qué será eso? Oye, pero si hay gato encerrado. Claro. Porque quieren quitarle la atención al sí, a las elecciones. O lo van a lanzar por alguna razón particular. Que no sabemos cuál es. Entonces, ¿cómo no se me ocurrió antes? Sí, claro, porque están lanzando el satélite el 1 de noviembre y el 4 son las elecciones de Estados Unidos. ¿No notas la relación entre esos dos hechos? Por supuesto. Ahí hay una relación muy extraña. Sí. Y bueno, esta es una de las imposiciones tiránicas de Chávez. Acotó certeramente el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, líder indiscutible del equipo táctico militar que nos sorprende día a día con sus hábiles operaciones de espionaje indetectable, que fue el que logró rescatar a Ingrid Betancourt. Usaron unos logos de la Cruz Roja y todo eso, pero absolutamente justificado. Claro, pacífica. En forma pacífica, pues. Entonces dijo que al saber la noticia, rápidamente fueron coordinadas investigaciones con la CIA, que es el ente encargado de la paz mundial, como todos sabemos, y fue dado a conocer que la maniobra terrorista va a ser fraguada por China, financiada con petrodólares de Venezuela y asesorada por Rusia, lo que confirma todo. Claro. Y total. Bueno, y justamente 3 días antes de la elección de Estados Unidos, y es China, Rusia, bueno, sí. Ahí realmente, hay gato encerrado. Sí, es la última llamada en el programa y nos llama Petra Quijada desde El Junquito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazote y que Dios me los cuide. Muchas gracias. Mira, aquí tengo precisamente un pequeño mensaje para mi satélite querido. Ah, claro. ¿Lo puedo dar? Claro. Sí, sí. El presidente Hugo Chávez ha traído a Venezuela la tecnología de punta con la ministra Orihuela. Se llama Simón Bolívar, el satélite bebé, que ha nacido de la ciencia y ahora lo van a ver. Noris Orihuela es el orgullo nacional. Entrega al venezolano su inteligencia integral. El Simón Bolívar es regalo de Navidad. El legado, la ministra, lo vamos a bautizar. La ciencia y tecnología tiene amigos. Bueno, tenemos que hacer un pase, conectarnos con nuestra señal. Estaba muy buena la canción, señal con BTV, para transmitir el acto en apoyo a los candidatos del PSV con la participación del presidente Chávez. Todo esto en Guárico.